lo que usted dice, bueno, esa es la realidad. Lo que vivimos en nuestro micro y macro centro verdaderamente tiene que ver con el comportamiento, especialmente de nuestros conductores, tanto de los autos como de las motos. Hay que entender que verdaderamente tanto el micro como el macro centro que tenemos, usted conoce perfectamente, sí, sí. Calle San Gosta y Vereda San Gosta, verdaderamente tiene una carga muy grande, porque estamos hablando de 40.000 vehículos y además casi 750 taxis y remises, los colectivos, en un microcentro que es pequeño. Y el problema está que especialmente las motos siguen no cumpliendo con las normas vigentes. Se hacen esfuerzos tremendos trabajando en forma conjunta, porque quiero que entienda, Susana, de que nosotros, especialmente de la parte de tránsito, debemos trabajar en forma conjunta con la policía de la provincia, porque es la única salida a los efectos de enfrentar situaciones bastante complejas. Créame que en cada uno de los operativos se sufre descalificaciones hacia nuestros agentes, hacia los agentes de la policía, atropellos durísimos. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, en lo que usted dice, qué importante lograr concientizar a nuestra comunidad que fundamentalmente debemos respetarnos entre todos, que no puede ser lógico que las motos hagan lo que ellos quieran y de pronto no es únicamente el problema hacia ellos, sino hacia terceros. Esa es la realidad. Y ahora, y le digo lo último, lo importante de esto es el trabajo entre todas las instituciones.